música que nos viene desde los Andes y del Perú, de ese pueblo hermano, donde está Gustavo Espinoza, periodista peruano con el que hace tiempo no conversábamos y queremos actualizar. Por un lado, la realidad política actual de Perú, que sigue con esa situación irregular planteada a partir de la caída del presidente constitucional, Pedro Castillo, pero también con Gustavo abordar también la compleja realidad política del vecino país, de la vecina nación boliviana, que realmente hasta la audiencia nos escribe, nos pregunta cómo entender esta situación de enfrentamiento interno ahora que se da entre el gobierno boliviano de Luis Arce y los que siguen a Evo Morales, al expresidente Evo Morales, como parte de un proceso de división que se ha dado en el movimiento al socialismo. Pero demos primero la bienvenida a Gustavo Espinoza desde Lima, supongo que está. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está, compañero? Mucho gusto, un gran placer estar con ustedes nuevamente. Ya me habían olvidado durante un buen tiempo, pero estoy a disposición. No, por supuesto que no. Muchas veces hablamos con Ángeles en la dinámica de, bueno, estamos siguiendo, te imaginás, Gustavo, particularmente la situación en Palestina, ¿verdad? Que mucho hay por decir y denunciar, más, bueno, el ascenso de la derecha en Europa, en fin, distintas realidades que hemos tenido aquí en la región argentina, y veníamos postergando el actualizar la realidad peruana, que bien compleja es, por cierto, y con señales que desde afuera a veces nos cuesta entender, de procesos judiciales, de enfrentamientos con la fiscalía. ¿Qué te gustaría empezar por actualizar en ese sentido? Bueno, se puede decir que los elementos cardinales del proceso peruano no se han modificado. Claro. Siguen más o menos en el mismo escenario anterior. Lo que ha cambiado un poco, se ha modificado un poco, es la intensidad de los conflictos de clase que se presentan allá. Primero, que Dina Boluarte continúa en el poder, pero su popularidad ha decrecido significativamente. Tiene en este momento el 5% de aceptación ciudadana. Cuando inició su gestión tenía el 18%. Ha caído al 5%, porcentaje que es el más bajo que ningún presidente en América Latina tiene y probablemente que ningún mandatario en el mundo tiene, pero que no es solamente registrado en el último mes, sino que ya hace varios meses ha estado oscilando entre el 8, el 7 y el 5%, y se ha estabilizado en el 5%. Es decir, tiene un repudio masivo de la ciudadanía. Lo que ocurre es que ese repudio masivo no se expresa ahora en grandes movilizaciones de masas, porque ha habido un reflujo del movimiento popular. Y este reflujo se explica porque efectivamente la gente ha percibido que sus acciones de masas no llegan a concretar nada. Es decir, pueden salir 20.000 personas, 50.000 personas o 100.000 personas a la calle, pero eso no modifica nada, simplemente porque la mayoría parlamentaria no quiere actuar contra Dina Boluarte y Dina Boluarte no quiere cerrar el Congreso. Y la Fuerza Armada, el empresariado, la prensa grande, la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos de la ultraderecha cierran filas con ella y hacen una, digamos, una fuente de poder que resulta en este momento todavía inexpugnable. Entonces, por eso no han habido cambios significativos. Ahora, sin embargo, se expresan y se esperan movilizaciones para las fiestas patrias con motivo del aniversario nacional. El 28 de julio se está organizando lo que se llama acá la Marcha de los Cuatro Suyos, una rememoración indígena a los Cuatro Suyos, el Antisuyo, el Chinchaysuyo, en fin, que eran las regiones en el Imperio de los Incas donde los incas se movilizaban hacia el poder central para, digamos, fortalecer su política de gestión. Bueno, en este caso es justamente lo contrario. Se movilizan para derribar al poder central, considerando que ese poder central no representa los intereses del país. Vamos a ver qué ocurre en este caso, en esta contingencia de las fiestas patrias, aunque no es previsible que haya una modificación política. En realidad, lo que se está suponiendo en el país es que el Congreso de la República no va a vacar a Dina Boluarte sino hasta el último año de su gestión. ¿Y esto por qué? Porque la Constitución del Estado establece que solo en el último año de su gestión el Congreso de la República es inmune a cualquier mecanismo de disolución. Es decir, el Congreso no puede ser disuelto y, por lo tanto, cualquiera que sea el escenario político, mantiene su vigencia. En ese contexto, el Congreso puede disolver al Poder Ejecutivo, es decir, destituir o vacar a Dina Boluarte sin verse afectado para nada, y puede continuar su función legislativa hasta el 2026, que es el sueño más caro que los actuales congresistas tienen, porque buscan perpetuarse en el poder a como de lugar. A su vez, Dina Boluarte está buscando asegurar la continuidad de su gestión gubernativa. Estuvo tratando de organizar un partido político que fracasó en ese intento. Estuvo trabajando con su hermano para organizar una estructura de dominación. También fracasó en ese intento. Ha intentado consolidar una alianza con otros grupos. Ha sido rechazada con ese propósito. Y entonces no tiene posibilidades de ninguna manera de establecer la perpetuación de su gestión. Lo que está buscando simplemente es cambiar en lo posible los organismos de poder para lograr una cierta base de impunidad para después. Es decir, que no ocurra que terminada su gestión el 2026 vaya a prisión inmediatamente, que eso es lo previsible. Y eso es lo que, digamos, de acuerdo a los procedimientos actuales, debiera ocurrir. Ella está tratando de que se le garantice una cierta impunidad para, al término de su mandato, aceptar cualquier investigación en condiciones de libertad. Pero eso todavía es un asunto que está por resolverse, que está por decidirse más adelante, y que va a ser muy difícil que se pueda concretar porque ellos han perdido fuerza en la Fiscalía de la Nación, al ser derribada la fiscal de la Nación, que estuvo involucrada en la dirección de una organización criminal. Está debilitada por su... han perdido también influencia en el Poder Judicial, y además también en los medios de comunicación ya está siendo registrada la resistencia popular al gobierno de Dina Boluarte. Entonces, es muy difícil que ellos puedan salir con la suya. El viaje a China de Dina Boluarte ha sido una suerte de salvavidas para ella, no tanto por lo que pueda significar en términos de política interna, sino más bien en dos aspectos. Primero, en lo que constituye cierto aliento económico por la habilitación del puerto de Chancay, que va a ser el gran puerto latinoamericano de acceso al comercio con Asia y con China en particular. Esta es una cosa que responde sobre todo a los intereses estratégicos del gobierno chino, pero que ciertamente va a favorecer al Perú porque va a ser un poco el intermediario del comercio de China con América Latina. Y el segundo elemento que hay que considerar es el hecho que el gobierno peruano tiene que buscar un acuerdo de connivencia y convivencia también con el entorno latinoamericano, siempre cambiante, en circunstancias en las cuales está previsto un cambio en las elecciones de los Estados Unidos. Sí. Las elecciones en Estados Unidos van a influir también en el escenario nacional. Eso es lo que podríamos decir respecto a la situación en el Perú. Claro, Gustavo, en resumen, entonces no hay nada que haga pensar en que pueda Dina Boluarte concluir su mandato antes de tiempo, decías, hasta el 2026. Ellos están buscando que mantenerse hasta el 2026, hasta julio del Claro. 26, pero ciertamente no tienen nada definido. Mejor dicho, nada está concretado en ese sentido. Puede Claro. haber una modificación en cualquier momento y lo previsible es que haya una modificación en todo caso en el 2025, que es el último año de gestión gubernativa. Entonces Ajá. ahí puede, es más probable que haya un cambio, pero puede producirse antes o puede producirse después. Claro, y en lo que mencionabas, para profundizar un poquito más, para redondear, antes de que hablemos de Bolivia, ¿qué es lo que ha llevado a que haya descendido el nivel de movilización, de protesta, digamos, contra este proceso que nació tan en forma tan irregular, ¿verdad? Si bien también la debilidad del gobierno anterior lo fue facilitando, pero ¿qué es lo que pasa a nivel de las organizaciones populares se ha reflejado en este descenso de la movilización y la protesta? En realidad hay dos factores. Un primer factor es el agotamiento de masas, producto del hecho que las masas no ven que sus protestas encuentren un camino de salida o logren un objetivo concreto. Claro. Y las masas no luchan por ideales que no se resuelven. Las Claro. masas luchan por ideales que se pueden encontrar, por objetivos precisos. Entonces, cuando ven que no tiene resultado lo que están buscando, se repliegan. Ese es un factor. Y el otro factor es la debilidad orgánica de los partidos de la izquierda, que siguen siendo sumamente débiles, ahora se han debilitado más. Ha habido una crisis en el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, donde un núcleo se ha escindido, que es un núcleo pequeño, pero el partido también es pequeño. De tal manera que se ha sentido, por lo menos publicitariamente, la diferencia al interior de esa organización. El Partido Comunista Peruano, el partido histórico, digamos, también está bastante debilitado. En general, la izquierda no ha logrado concertar la unidad por la cual se ha venido pregonando mucho. Y las organizaciones sociales y de masas no han desarrollado lucha política. Se ha promovido mucho la lucha sindical, la lucha reivindicativa por el salario, por la organización sindical, por la negociación colectiva, donde en algunos casos se ha logrado éxitos relativos y parciales, pero muy precarios y muy inconsistentes siempre. Pero no se ha dado el salto de esa lucha reivindicativa a un combate político contra la clase dominante ni contra la estructura del poder. Entonces, hay un vacío claro que la izquierda no está llenando. Bien. Si te parece, vayamos ahora, por más que nos deja mucho para analizar esta situación de la izquierda peruana que nos planteás, y hoy venimos de analizar también la realidad de nuestro país tras elecciones internas, elecciones primarias que tuvimos ayer acá en Uruguay rumbo a las elecciones nacionales en octubre. Pero yendo a Bolivia, a que con la cercanía geográfica, pero además del seguimiento político que tenés más cercano que nosotros, ¿qué podemos analizar de esta realidad que está viviendo Bolivia? Sobre todo, bueno, detonada ahora con más trascendencia a partir de este episodio de esta sonada o presunto intento de golpe de Estado, en fin, que ha dejado más expuesta la división en la interna de lo que era el movimiento al socialismo, ¿verdad? Por un lado, quienes apoyan el actual gobierno de Luis Arce, y por otro, el expresidente Evo Morales, en abierta oposición, en abierto enfrentamiento al gobierno Evo Morales, haciendo declaraciones recientes en estas horas de que habría sido una farsa el golpe, que sería un autogolpe. En fin, cuesta para quienes no conocen en detalle comprender qué está pasando, ¿no? Bueno, sí, evidentemente la situación en Bolivia es muy complicada y es en cierto modo penosa. En realidad hay que decir que a nuestro juicio el fascismo está buscando una ofensiva en América Latina. Sí. Y está encontrando en Bolivia una suerte de laboratorio. Está buscando diseñar en Bolivia un mecanismo de expresión, haciendo prácticas concretas sobre cómo operar en nuestro continente. Y eso fue un poco lo que ocurrió en el 2019 cuando derribaron a Evo Morales. Fue un golpe de corte fascista que no llegó finalmente a coronar sus objetivos porque la alternativa de gobierno que pusieron, la señora Áñez, no reunía los requisitos, ni las condiciones, ni las características indispensables para, digamos, afirmarse en el poder. Entonces fue un gobierno precario, un gobierno enclenque, un gobierno muy débil, un gobierno corrupto, que además sin ningún apoyo ciudadano, de tal manera que en última instancia no tuvo más alternativa que convocar elecciones, donde el MAS recuperó el poder. Entonces les falló, digamos, el desenlace a los fascistas. En este caso han querido hacer una nueva versión, un nuevo intento a través de la sonada del miércoles pasado. Nosotros creemos que sí ha habido un intento de golpe, probablemente precipitado, porque lo que ha ocurrido ahí es que el señor Zúñiga, el general Zúñiga, no previó que él iba a ser destituido. Cuando hizo su declaración contra Evo Morales en la tarde del lunes, y como hasta el día martes en el mediodía no había una reacción oficial de parte de la presidencia de la República, pensó que podía afirmar un derrotero de lucha contra Evo Morales y afirmar además la división entre Evo y el presidente Arce. Pero cuando después del mediodía fue destituido y fue anunciada su renuncia o su cambio, ahí entonces decidió precipitar la acción militar que se concretó de alguna manera el miércoles al mediodía. Hay que decir, me parece que en este contexto lo que le faltó a Zúñiga fue una coordinación adecuada con las estructuras políticas de la ultraderecha boliviana, porque ellas no reaccionaron, en todo caso, no reaccionaron a tiempo para apoyar la sonada golpista. La acción del presidente Arce nos parece adecuada. Él enfrentó y enfrentó bien. Si efectivamente hubiera habido un acuerdo, entre comillas, o un intento de buscar una salida destinada a fortalecer a Arce, como dice Zúñiga ahora, eso pudo haberse cristalizado más bien el mismo día miércoles, cuando se enfrentaron cara a cara ante los medios de comunicación en el Palacio Quemado, el presidente de la República, sí, y el general Zúñiga. Arce le enrostró a Zúñiga su actitud y lo emplazó a que depusiera su acción, y él ahí pudo haber dicho: momentito, presidente, esto es un asunto que lo hemos organizado usted y yo, esto es una cosa convenida entre usted y yo, así que no me puede reprochar nada. Ahí pudo haberlo dicho, pero sin embargo no lo dijo porque no podía decirlo, porque no era así. Después ha salido con esa versión, con la idea de justamente explotar la contradicción que existe entre Evo Morales y Arce. Esta contradicción entre Evo Morales y Arce, yo pienso que hay que explicarla un poco en función de lo que decía Aníbal Ponce. Aníbal Ponce, cuando hablaba de la conciencia de clase, decía que el enemigo busca eliminar y destruir la conciencia de clase incluso en los niveles más altos de las direcciones revolucionarias. Y Aníbal Ponce decía, alimentando en unos la vanidad siempre dormida y en otros la ambición nunca, la, la, vanidad siempre despierta y en otros la ambición nunca dormida puede efectivamente golpear el alma proletaria. Bueno, eso un poco puede estar pasando en el caso de los líderes de la revolución boliviana, porque hay evidentemente una pugna por el poder, una pugna por encabezar ese proceso. Evo Morales quiere volver a ser presidente a como dé lugar, y Arce piensa que le corresponde seguir siendo presidente a como dé lugar. Y entonces están llevando esta división a un extremo sumamente grave y sumamente peligroso y nocivo para el proceso emancipador latinoamericano, y ciertamente en particular peligroso para el proceso boliviano, porque aquí la división solamente beneficia a la ultraderecha, al fascismo, que está buscando encontrar un camino que le permita entrar en el poder para derrotar a las fuerzas progresistas. Hay que decir que esta acción del fascismo en Bolivia está asignada por dos elementos complementarios. Uno, el hecho de que justamente se ha producido casi inmediatamente después del viaje de Arce a Rusia. Arce viajó a Rusia recientemente y firmó una serie de convenios y acuerdos, hizo declaraciones con el gobierno ruso favorables al desarrollo boliviano. Y el otro elemento es que efectivamente también hace muy pocos días el gobierno de Arce dio inicio a una serie de proyectos vinculados a la explotación de litio y a la utilización de litio como mecanismo de desarrollo industrial del país, la industrialización de litio, cosa que los consorcios norteamericanos ciertamente ambicionan para ellos. No hay que olvidar que hace algunos meses, unos 4 o 5 meses, la señora Laura Richardson, la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, habló de que en Bolivia, en el triángulo, decía Bolivia, Argentina y Chile, hay litio que pertenece a América y que quiere ser, arrebatado por potencias extracontinentales. Y no vamos a permitir que ese litio que es nuestro, decía ella, vaya más allá del territorio americano. En realidad se refería a que ellos quieren apoderarse del litio y no permitir que tampoco Bolivia lo utilice industrialmente para su desarrollo y que pueda con eso eslabonar un comercio exterior igualitario y más justo con Rusia, con China o con otros países del BRIC. Se trata entonces de la ambición de litio lo que está conduciendo a la política norteamericana a trabajar esquemas golpistas en América Latina y a utilizar a Bolivia como un centro o como un laboratorio de experimentación para futuras acciones. Sí, viste que Evo Morales en esas declaraciones, en algunas cosas dice, no sé si estoy equivocado, pero habla claro. de que había una suerte de arreglo. Dice fuentes de un ministerio, dice Evo Morales, que le dijeron que Arce iba a dejar la presidencia a una junta militar para evitar que Evo sea presidente de nuevo, y también acusa a Arce de haber designado en reemplazo de Zúñiga a un general José Sánchez que, según Evo Morales, también habría estado en la planificación del golpe, ¿no? Bueno, no sabemos los entretelones de eso, pero lo que sí está claro es que Evo Morales, mejor dicho, hay una distancia entre la afirmación categórica de Evo Morales, de decir, ha habido una maniobra de Arce que ha engañado a Bolivia y al mundo, y la información que da Evo cuando dice, he sabido o me han dicho ha corrido el rumor, o se supone, o pareciera que, ¿no? Entonces, no hace ninguna afirmación categórica porque no la tiene. Está haciendo simplemente una suposición, está recogiendo versiones. Y esas versiones son puestas en ruedo por el enemigo. Uh-huh. Acá lo hemos visto. Acá, por ejemplo, el mismo día del golpe a las 6 de la tarde, cuando se supo que había sido develado todo, los medios de comunicación de la televisión inmediatamente urdieron la idea de que podría haber sido una maniobra de Arce para aparentar un golpe de Estado a fin de fortalecerse y consolidarse en el poder. O sea, esa es una versión que ha salido ya de las filas de la reacción y que lamentablemente Evo la está tomando como si fuera una cosa suya, la está asegurando, pero él mismo reconoce que no tiene elementos seguros, no tiene elementos firmes. Claro. Quienes conocen personalmente a Evo saben que Evo Morales, con todas las virtudes que tiene, todo el talento revolucionario que tiene y toda la convicción de lucha que tiene, tiene también elementos negativos. Uh-huh. Tiene una soberbia muy, muy grande, tiene una vanidad siempre expuesta que lo hace difícilmente aceptar cualquier rivalidad o cualquier, digamos, liderazgo alternativo hacia su persona. Entonces, ahí hay, digamos, carnecita que puede ser utilizada por el enemigo fácilmente para alimentar las tensiones y la división del movimiento popular. Bueno, un buen elemento manejás en el cierre de este contacto. Estamos llegando al mediodía aquí en nuestro país. Gustavo, da para más esta situación de Bolivia, porque bueno, por supuesto a quienes estos años teníamos, la veíamos como una esperanza a toda esa, veíamos como una esperanza a todo ese proceso, y vimos las complejidades, además de enfrentar a la reacción histórica de la zona de la llamada Media Luna y de Santa Cruz, ¿verdad? Bueno, luego que se diera esta división y este enfrentamiento, es otro paso duro del que hay que sacar muchos aprendizajes también. Pero seguiremos conversando, sí, en un próximo contacto. Gustavo, muy agradecidos como siempre por este tiempo para Radio Centenario, ¿eh? Gracias a ustedes y desearles éxitos, porque en octubre van a ser las elecciones en Uruguay. Exacto, y el Frente Amplio puede ganar las elecciones en Uruguay, como la izquierda puede ganar las elecciones parlamentarias en Francia el próximo domingo, porque ayer obtuvo el 28% de los votos, mientras la derecha ha sacado el 32%, un porcentaje muy inferior a lo que ellos aspiraban a sacar. Y ahora hay un acuerdo entre Macron y los partidos del Frente Popular para cerrar las filas contra la derecha en la segunda vuelta, de tal manera que Le Pen no va a poder ganar en la segunda vuelta el próximo domingo. Y sí, va a ocurrir en Francia lo que recientemente, hace 15 días, sucedió en Finlandia, donde la izquierda logró derrotar a la ultraderecha y situarla en un 7% del electorado, mientras la izquierda ha logrado un avance muy significativo. Hay un proceso, digamos, la polarización entre el fascismo y el movimiento popular está logrando una cierta recuperación de fuerzas de parte de los sectores democráticos y progresistas, que están buscando cerrar el paso a quienes simbolizan lo peor del escenario mundial. Sí, veremos, ojalá se revierta ese panorama en cuanto a números de votación en Francia, y lo demás, bueno, queda para seguir conversando. Gracias, Gustavo, nuevamente un abrazo, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Felicidades, hasta luego.